Mejor será que vayamos a una nueva sección del conocido periodista Mario Hugo. Así es, Tulio. Les presento mi sección, La Dimensión Hermosa y Desconocida.